Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Dios rico en misericordia. En una ciudad de Alemania llamada Wurzburgo, hay en la cripta de un templo una cruz muy famosa que tiene gran valor artístico. Esta cruz tiene algo distinto y muy curioso. El crucificado tiene sus manos libres de los clavos y las tiene cruzadas sobre el pecho. A este crucifijo le tienen una gran devoción los habitantes de aquella región y cuentan sobre él una leyenda que explica la posición de sus brazos. Resulta que hace muchos años entró un ladrón a robar por la noche al templo. Cuando se acercó al gran crucifijo, vio que sobre la cabeza del Señor había una valiosa corona con joyas preciosas. El ladrón no dudó ni un instante en robarla, para luego venderla y obtener un buen dinero, sin importarle que con ello cometía un robo sacrílego. Consiguió una escalera y por ella subió para quitársela la corona al Cristo. Cuando trató de tomar la corona, sintió un gran miedo, porque dos manos lo abrazaban, eran las mismas manos de Cristo que lo estaban abrazando. Quedó mudo de terror y sintió fuertes escalofríos. Sus ojos, casi fuera de sus órbitas, miraban de frente los ojos de Jesús a escasos centímetros de distancia. No podía soltarse del abrazo. Así estuvo un largo tiempo, mirándose los dos cara a cara. La mirada de Jesús acabó por convencerlo. Empezó a pensar que por sus pecados Cristo estaba crucificado, y al darse cuenta del mal que estaba haciendo, empezó a llorar de arrepentimiento. Sus lágrimas comenzaban a correr a raudales por sus mejillas. Le pidió perdón por sus múltiples pecados, y al final fue el mismo ladrón quien se abrazó fuertemente al cuerpo herido del crucificado. Así los encontraron al amanecer. La mirada de Jesús bastó para arrepentir al ladrón. No bastará su amor misericordioso para que tú te arrepientas de tus pecados y empieces una vida nueva, querido cristiano. Nosotros, los cristianos, tenemos el privilegio de podernos enfrentar con nuestras miserias, no disimularlas, porque tenemos remedios eficaces para remediarlas en nosotros. Por eso, para experimentar en nosotros lo que es la misericordia de Jesucristo, es preciso primero experimentar lo que es nuestra propia miseria. Pero son muchos los pasajes del Evangelio en que se nos manifiesta ese Dios rico en misericordia. A la mujer samaritana, con la evasión de sí misma, la mujer que tenía 7 maridos y el que tenía actualmente no era su marido, Jesús le promete un agua viva que salta hasta la vida eterna. A Zaqueo, el hombre avariento y rico que explota a sus semejantes con los tributos injustos para el imperio romano, es el rico que no tenía amigos, y le dice Jesucristo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, baja del árbol en que estás y comamos juntos. A la Magdalena, la mujer que no sabía lo que era el amor, el Señor la convierte en la mujer privilegiada que es la primera en presenciar su resurrección. A Pedro, hundido bajo el peso del remordimiento por el cual llora amargamente su negación, la mirada de Jesús, como la del crucifijo de Augsburgo, lo convierte en el primer apóstol y cabeza de su iglesia. Dimas, el bandido, el ladrón, es el hombre que merece oír de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sintamos delicadamente lo que es la misericordia y el perdón de Dios. Y son hermosas sus parábolas, el fariseo y el publicano. Ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador, es la súplica que le dirige el publicano, postrado de rodillas a la puerta del templo. Y es la súplica que ha repetido muchas veces la humanidad y los pobres pecadores. Se cuenta del peregrino ruso que buscaba a Dios en las estepas de la inmensidad de Rusia. Y así anduvo un día y otro día en busca de Dios, y una semana y otra semana, y un año y otro año, recorriendo kilómetros y kilómetros en busca de Dios. Y su única oración era: Jesús, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Esta oración la repetía día y noche, una y mil veces: Señor Jesús, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Y nos dejó Jesús la parábola de la higuera estéril, una higuera que no da fruto, sino ramas y hojas. El dueño de la finca ordena cortarla, pero el mayordomo interviene y suplica por el árbol querido y le dice: déjala todavía un año, yo cavaré alrededor de este árbol, le echaré abono, lo regaré y así dará su fruto. Si al cabo de un año no da su fruto, córtala y échala al fuego. Y el dueño de la finca accedió bondadoso a conservar la higuera. Pero la parábola más bella del Señor, en la que nos refleja todo su corazón de padre, es la parábola del hijo perdido y el hijo fiel, la parábola famosa del hijo pródigo. Según muchos comentadores de literatura, la página más bella que se ha escrito en la literatura universal. Está en San Mateo, en el capítulo 15. Y continuó Jesús: un hombre tenía dos hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Y el padre repartió la hacienda. A los pocos días el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, y allí disipó su fortuna viviendo disolutamente. Cuando hubo gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Y reflexionando dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y conmovido corrió y se echó al cuello de su hijo, cubriéndolo de besos. Díjole el hijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen inmediatamente el vestido más rico y pónganselo. Pónganle también anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el ternero cebado, mátenlo y vamos a comer, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a celebrar la fiesta. Mi querido oyente, tal vez tú has oído muchas veces esta bella parábola que acabamos de leer, pero cada día que la leemos y meditamos encontramos nuevos detalles de la misericordia y la bondad del Padre Celestial. Yo quisiera que hoy reflexionaras muy seriamente con algunos comentarios a la parábola. Y primero, ¿cuáles fueron las faltas del hijo pródigo? La verdadera causa de su partida fueron sus pasiones, las ilusiones de su juventud. El pródigo se promete una vida feliz y brillante, lejos de la casa paterna, una vida llena de placeres. Suspira por las fiestas del mundo, envidia a los jóvenes de su edad, sus diversiones. La juventud es celosa de su independencia. La presencia de un padre bondadoso le fastidia. Quiere irse lejos de la casa paterna. La injusticia de sus exigencias. La herencia solamente se pide cuando el padre ha muerto. Es como desearle: ojalá estuvieras ya en la tumba. La ingratitud odiosa. La ternura paternal y tantos cuidados del padre con su hijo no sirven para nada. Ingratitud total. Y una loca temeridad. Lejos de su padre, él será presa de las órdenes de los consejos de sus males amigos y de su situación en la que va a caer. Apliquémonos esta reflexión. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos y atrevidos con nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido con nuestros pecados graves? La pena que el pródigo causa a su padre, el dolor del pobre padre, es el desprecio de su autoridad, es el olvido de sus beneficios, de su sacrificio, de sus intenciones, de sus ternuras. Es la ruina de todos sus sueños, de todo lo que esperaba lograr de ese hijo predilecto. Y las consecuencias para el pródigo fueron terribles. La pérdida rápida de su fortuna. Mientras tuvo dinero, tuvo muchos amigos, como lo dice Ovidio. Mientras seas rico, contarás con muchos amigos, pero si los tiempos fueran nublosos, te encontrarás solo. La indigencia. Una grande hambre llegó a aquel país, hambre que lo obliga al trabajo más degradante que podía tener un judío, que era cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las bellotas que daban a los cerdos y nadie se las daba. Pero viene el motivo de su conversión, la reflexión. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Y viene la resolución victoriosa de la gracia y del bien. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero reflexionemos sobre todo en la acogida que les da el padre a ese hijo malo y traidor. Este hijo pródigo había sido rico, había sido feliz. Un día pidió a su padre la parte de la herencia y con ella se alejó del hogar paterno. En los vicios, rodeado de malos amigos, consumió su tesoro, el de sus riquezas, la herencia de su padre y el tesoro de su salud y de sus fuerzas. Y el tesoro preciosísimo, el de mayor valor, el de su vida inocente y pura. Pobre pródigo. Y él, que todo lo había tenido en la casa de su padre, no podía ahora ni siquiera saciar su hambre con el alimento inmundo de los inmundos cerdos. No se lo permitían. Era quizás demasiado lujo para él. Lo había perdido todo. Herencia, amigos, salud, alegría, paz. ¿Y esa es mi historia? Fui rico con el tesoro de la gracia que recibí en el día de mi bautismo. Fui feliz con la paz de la inocencia, de la conciencia limpia, del cumplimiento del deber. Pero un día desgraciado, me alejé del hogar de mi padre por el pecado. Derroché el tesoro de la gracia, el tesoro de mi inocencia, y quedé después solo, con mi pecado, con mi miseria, con mis remordimientos. Un día el pródigo reflexionó sobre la felicidad pasada, sobre su miseria presente, sobre el amor de su padre. Y se decidió a volver al hogar. Me levantaré e iré a mi padre. Y se decidió a pedir perdón. Padre, he pecado. Y se levantó y se fue. Y se arrojó a los pies de su padre. Su padre le esperaba y le recibió con los brazos abiertos y volvió a ser el hijo de la casa de su padre. Si he imitado al pródigo en su locura, lo imitaré también en su arrepentimiento. Me levantaré e iré. Yo sé que mi padre es rico en misericordia y que me espera. Él me perdonará mi ingratitud. Él me devolverá la gracia perdida. Regocijado con mi regreso, me estrechará contra su corazón. Que ese abrazo sea eterno. En el cielo se regocijan con el regreso del hijo que se había perdido y se ha aparecido de nuevo, que había muerto y ha resucitado. Vamos a terminar esta bella reflexión con el hermoso soneto que se atribuye a San Francisco Javier y es un acto de perfecta contrición. No me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no viera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.